todo he olvidado y a todo el pasado ya le dije nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí. Ni siquiera pronuncie su nombre. Y aún mi alma está hecha jirones, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí, donde ella conmigo no estuvo, donde nada recuerda algo suyo. Haz amigo el favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y nuevos, donde nada me invita al recuerdo. Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Dame el pan que sobra en tu mesa, dame el vino que sobra en tu jarra, que si viene de tus manos tan blancas, no me parecen migajas. Si un día cansada de besos, tus pasos te traen a mi casa, yo sabré comprender tu silencio. tus migajas mañana. El mundo no entiende de amores, el mundo no entiende de nada. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. La la la la la la la la la la la. Dolores igual que sonatas, todos flotan en el aire y son poemas del alma, y el alma no entiende mis versos, se vende si quieres comprarla. El alma se creyó que los besos eran preludios de calmas. Y es que el mundo no entiende de versos, el mundo no entiende de nada. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Soñando yo hablaba en voz alta, mi voz se perdió ante la noche y mis sueños murieron al alba, y mis sueños se hicieron mayores. La noche olvidó mis palabras y mi cuarto pintado de negro lloró mi poema del alma. Y es que el mundo no entiende de sueños, el mundo no entiende de nada. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Alma. De pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No medí mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella,